lo digo, hoy ocupando el rol de vicedirectora. ¿Cómo estás, Evangelina? Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Un gustazo tenerte en el programa. Acá voy a hablar de alguien que me trae un montón de recuerdos. La madre Xiomara, ¿cómo estás? ¿Sabés quién se va a poner contenta, por no? Por supuesto. Uh-huh. Buenos días, en primero a toda la audiencia, uh-huh, y gracias también por este espacio que nos dan. Uh-huh. Y un gustazo, la verdad, gustazo, que ha sido una sorpresa muy grande poder verte, uh-huh, Pablo. Sí, una alegría grande. Me pusiste muy contento. Me alegraste la jornada el día de hoy, ¿eh? Y la madre Eva, ¿cómo estás? Con una sonrisa hermosa que la tenemos acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ya le decía, la primera vez que estoy acá en Concordia, uh-huh, así que me estoy como integrando, diríamos, a toda la comunidad, uh-huh, uh-huh, conociendo a la gente también, uh-huh, así que, y el espacio, uh-huh, contenta, me gusta. Se te nota contenta, eso está buenísimo. Y aparte hoy nos vienen a visitar porque estamos de festejo. Sí, bueno, sí, ya estamos, ya. ¿100 años de la escuela, esto hablamos así, o cómo es? Sí, de la escuela, sí, sí. En realidad, la escuela ya estaba funcionando. Vamos a decir, la parte histórica brevemente. Uh-huh. En 1902, uh-huh, se hacen cargo las hermanas del pobre bonaerense, uh-huh, de la obra que era un hogar. Uh-huh. En 1924, uh-huh, ellas fundan la escuela exclusivamente para las, uh-huh, niñas internas. Uh-huh. Uh-huh. Y en el 1928, se hacen cargo las hermanas mercedarias. Ahí nos hacemos cargo nosotros de la obra. Ahí está. Que ya estaba en función. Y ahí inicia, y ahí se abren las puertas para que entren. Exactamente, claro. Más adelante se abren las puertas. Para Evangelina, no está saliendo al aire. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos corriendo, Pablito. Igual, Evangelina sabe de música, así que va a ser de coro ahí está, con la madre, claro, Eva. Sí, un poquito más tarde se abre a la comunidad, porque en realidad, primeramente, la escuela funcionaba para las internas, que eran muchas. Eran 100 niñas. Ah, mirá. Sí, eran muchas. Una cifra importante. Entonces, bueno, por eso decimos que son 100 años de la institución escolar, de la escuela. Ahí está. No todavía de la identidad mercedaria, porque como dijo la hermana, ellas llegan en el 28. Uh-huh, uh-huh, pero bueno, lógicamente es una fecha para recordar y para celebrar. Seguro. Porque son 100 años que se imparte educación. Uh-huh. Y gran parte de ese tiempo, de ese periodo, uh-huh, son de las hermanas mercedarias. Así. ¿Cómo está hoy la situación de la escuela? Ahora vamos a repasar y las actividades, sí, porque la verdad que está muy coqueta, hay que decirlo. Y eso hay que, y lo que, miren que yo la conocía, la escuela. Iba al jardincito donde hoy sale Martina caminando, ahí estaba el jardincito. Ha tenido un crecimiento, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí. Estamos abriendo otra puerta. Ahí está. Con las dos Evas de coro. Perfecto. Utilizando eso, el micrófono. Estamos abriendo otra puerta más, uh-huh, ancha, porque, uh-huh, la que está es muy angosta. Uh-huh. Entonces, bueno, eso se va, una de las cosas que se va a inaugurar por la fiesta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y con respecto a las actividades, háblame de la escuela. Sí, no, un poquito. Yo también soy exalumna de la escuela. Y bueno, vos donde salías, donde tenía el jardín, yo, por ejemplo, el jardín era en la parte de arriba. O sea, hubo muchos cambios durante uh-huh, el tiempo. Uh-huh. Y desde que estoy en la escuela, desde que hice mi escolaridad primaria, después, uh-huh, cuando como docente, han habido grandes cambios. Uh-huh. La escuela está más, exacto, vistosa, sí, está pintada. Hermosa, está la cancha se, uh-huh, ha pintado. Bueno, ha habido grandes remodelaciones. Uh-huh. Bueno, todo eso es función también de las hermanas, que siempre, uh-huh, empujan para adelante, para que la escuela crezca. Uh-huh. Y bueno, y también de las familias. Nosotros no trabajamos solos, sino que hay diferentes estamentos. Uh-huh. La madre Eva, por ejemplo, ella está encargada de la Unión de Familias Mercedarias. Bien, bien. ¿Sí? Y después hay un grupo de exalumnos. Uh-huh. Bueno, estamentos a los cuales las personas, las familias, uh-huh, se pueden incorporar, y también exalumnos. Uh-huh. Matrícula, mantenemos la matrícula, eso mantenemos en buen número, porque viste que, sí, es muy común escuchar, la quiero anotar, pero hay mucha gente que se anota, eso es bueno, es un buen mensaje. Sí, sí. Lamentablemente hay gente que no puede entrar, pero es un buen mensaje, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tal vez no es como antes, que, uh-huh, había en lista de espera, pero, uh-huh, se completa la matrícula, uh-huh, sí, uh-huh, se completa. Uh-huh. Ya. Están preguntando, sí, por la fecha. Y todo, uh-huh, eso, sí, uh-huh, sí. Sí, a mí me llegó por los hermanitos, pero no tengo hermanita. Así me quedó una. Martina va a la escuela. Claro. Está muy contenta con la escuela. Bueno, Evangelina fue maestra de Martina. Te pregunto, bueno, inician las actividades. ¿Qué, sí, te genera en lo personal, Xiomara? En lo personal, una emoción y una acción de gracias muy grande. Bien, bien. Porque yo vine en el 76 acá. Mira. Estuve 9 años. Y ver la transformación edilicia. Y que a su que es grande, porque no me voy a poner ahora a contar las innumerables reformas que se hicieron, pero cada vez para arriba, mucha, ¿no es cierto? Mucha, mucha. Pero ¿sabes lo que rescato, Pablo? Rescato ese sentido de familia con el cual vivíamos en aquel tiempo que se ha ido conservando. Mirá vos, se mantiene, es una comunidad educativa familiar donde yo siento que hay fraternidad, hay amistad, hay... Eso a mí me emociona mucho y quisiera rescatarlo porque creo que ha sido la impronta de nuestra espiritualidad mercedaria. Sí. Y qué lindo la trayectoria de estas nuevas generaciones que continuaron. Evangelina, cuando inicia el ciclo, bajan ese mensaje fuerte, el tema de la... Sí, siempre. De la, y no solo hacia los alumnos, sino también hacia el interior con las hermanas. Yo creo que eso, los que tenemos la experiencia de vivir algún encuentro en Córdoba... siempre cualquier docente que va se vuelve maravillada de la fraternidad. Entonces eso es una identidad mercedaria, diría yo, a nivel general. Claro, y bueno, está hablando a nivel, del territorio. Sí, a nivel local, en Concordia también, gracias a Dios eso, yo creo que se logra y se transmite, porque bueno, desde arriba, desde las hermanas, está esa... esa finalidad. Ahí está, Sabes que yo quería ser presente también a quien hasta... Hace poco fue la directora que ha fallecido, la madre, Gabriela. Yo le decía, yo estuve en Ecuador 7 años, estoy viniendo de allá, ¿no? Entonces, a través de las redes yo iba viendo los distintos avances. Y cuando tuve oportunidad de verla antes de fallecer, le dije, Gaby, ¿cuánto hiciste? ¿Cuánto hicieron? ¿Y sabes lo que me dijo? Ahí le dije, gracias por toda tu gestión. Y me dijo, madre, si no hubiera sido... por las maestras y las familias, no hacemos nada. Entonces, eso como que me confirma. Es un trabajo comunitario de mucho amor. Bueno, ustedes se ponen la camiseta fuerte, porque después son intensas y eso está bueno, y baja una impronta fuerte, y después la captan los pibes también, ¿no? Los gurises, como se dice. Porque viste cómo la incorporan a la escuela. Está bueno. Sí, incorporan eso. Y bueno, también yo creo que a los niños se les enseña mucho esto del respeto hacia el otro. Son niños, tienen sus picardías, pero nos ha pasado varias veces que eso nos llena de orgullo y ojalá que nos siga pasando. Que profesores secundarios me han dicho, se nota cuando vienen de mercedarias. Sí. Y eso es ya lindo. Te lo digo que acá me lo dijeron, importante la educación. Me decía, bueno, ahora entramos en el sistema de sorteo, pero tenían preferencia lo de la escuela. Ni sabía que mi hija iba a esa escuela y me lo dijeron acá. Me agrandé yo, imagínate. Aparte yo no iba a esa escuela. Esa parte también, claro. Bueno, te quiero preguntar también, Eva, en lo personal, ¿qué sentís de esto de los festejos y ver hoy la escuela? La verdad que uno ve que hay obras como la puerta que describiste, yo la veo todos los días porque la lleva Martina, y que va avanzando, a uno lo pone sumamente contento. ¿Qué te genera a vos? La verdad que genera mucha alegría y mucho entusiasmo también para continuar la obra, ¿no? Porque uno a veces, digamos, hay momentos, digamos, como todo, de dificultades, de cosas, pero siempre digamos, la gente es como que te sube el ánimo y te anima a, digamos, a seguir, a continuar, a pesar de todo, ¿no? Pero aparte, viste que los mismos padres, la misma familia, que vean que se están haciendo estas cosas, es muy importante. Sí, aparte cuando tienen que hacer algo para la escuela, lo hacen con tanto entusiasmo y con tanto sacrificio a la vez, porque uno, yo que tengo la reunión con ellos, los veo a veces que vienen a la noche, porque a la noche generalmente hacemos las reuniones, y los veo que están cansados, y yo digo, vienen de trabajar y... dan su tiempo para la escuela. Eso no lo da cualquiera, quien quiere la cosa, quien ama la escuela, ¿no? Así que eso a uno lo alienta mucho y le da mucho ánimo, ¿no? También, diríamos, a uno le da fuerzas para continuar a pesar de todo lo que nos puede pasar, el cansancio Sí, está buenísimo y describe mucho esto que estás diciendo vos. Bueno, vamos a hablar, se vienen actividades. Ahí, mira, yo te hago. Se vienen las actividades. Es como que Xiomara cantante solista y usted. El coro. Con el coro. Así que bueno. Ahí es está, así, ahí. Así. Ahí está. Se vienen las actividades. Sí, se vienen las actividades. Ya estamos puesta en marcha de los 100 años, ahí así está. Que bueno. Van a hacer un diagrama, no va a concentrarse. Exactamente. En un solo día, sino... No. Vamos a hacer un cronograma. Ya hay actividades estipuladas. También tenemos cercano a los 100 años, que esto es el. El 3 es la misa, el 3 de octubre. Es la misa y el 4 es el acto central, los festejos. A su vez, a la noche se hace una fiesta de gala, que también hay una invitación para exalumnos, para familias. ¿Todo concentrado en la escuela? No, eso es un lugar que se alquila para hacer una fiesta de gala. Bien, o sea, porque también va a venir gente de Córdoba, de afuera. Bravo. Las hermanas que han estado van a participar, quieren venir, entonces bueno, va a ser una movida importante lo que vamos a vivir en octubre. Y también previo tenemos el 24, el Día de la Virgen, así que también ahí hacemos, tal vez esta vez va a ser un poquito más discreto el festejo del 24, porque bueno, se va a concentrar más. Exactamente. Y a nivel pastoral, porque la escuela también tenemos la pastoral, se le llama, que son algunas docentes que están incorporadas, el equipo directivo y también personas de la unidad de familia, de exalumnos que participan. Estamos organizando algunas actividades para la escuela, para los chicos, bien, para las familias. Mira qué bueno, mira qué invitación, bueno. Sí, por ejemplo, ahora el 16 de agosto, sí, tenemos una... Mi Cristo Roto se llama, una obra de teatro que algunos ya la han visto. Bueno, vamos a promocionar eso y después también tenemos una bicicleteada con los niños y las familias el 31 de agosto. Así que bueno, estamos como haciendo actividades en el marco de los 100 años. Bueno, hablé de los sentimientos de ellos, ahora voy con los tuyos, ¿no? Alumna, hoy ocupando el rol de vicedirectora, docente. ¿Qué te genera todo esto? Porque yo la vi a Xiomara, hoy me emocioné. Es que es historia viviente de la escuela. O sea, sin ir más lejos, ya hablo un poquito de lo que me genera a mí, pero mi familia la conoce mucho a la hermana Xiomara. Ahí está, ¿viste? Y siempre me hablan maravillas de ella. Entonces, debe ser muy también conmovedor estar de vuelta acá y justo en los 100 años, ¿no? Por ahí yo soy la que más recorrido histórico tengo en este sentido, pero tengo mucho cariño por la escuela. Por ser exalumna y por docente, por las hermanas, entonces claro que nos ponemos la camiseta y me pongo la camiseta por estos 100 años, porque también rescato los valores y el carisma mercedario, que esto de educar por los cautivos, por la libertad, por la redención, es algo que me gusta mucho y por eso también trabajamos a la par por este proyecto. Qué lindo lo que decís. Bueno, Xiomara, te voy a preguntar, ¿qué recuerdos tenés de la escuela? Mucho tiempo. ¿Te fuiste mucho tiempo también de Concordia o no? Sí. No regresé. Regresé para algunos acontecimientos nada más. O sea que vos entraste en el 76, 9 años, ahí me agarraste a mí. Sí, venía sí, yo sí, también. Sí. Y mirá lo que sos ahora, ¿verdad? Era apagada. Yo no voy a recordar nada, por duda. Yo la verdad que mi vivencia en la escuela sí, es... Las anécdotas quedan en off. Sí, bueno, yo te cuento... Cortá el aire, Pablo. Te cuento que... ¿Qué te parece a vos? Yo llegué siendo formanda, es decir, todavía no tenía mis votos perpetuos. Ahí está. Acá estudié en Concordia como maestra, acá me hice. Mira. Estudié, empecé a trabajar, terminé en la dirección... ¿Cuál es el recuerdo que tengo del apoyo, el cariño de las maestras de ese momento? Que eran todas jóvenes, ahora estamos todas jubiladas. Pero en ese momento éramos todas más o menos de la... Ella un poquitito más grande, pero éramos todas. Ese es el recuerdo que tengo de un gran grupo de amigas que trabajábamos juntas. Y, qué bárbaro que hoy siguen. Porque sí, en el caso, ellas... Mi vieja que debe estar llorando, yo estoy seguro que debe estar con un lagrimón. Se siguen juntando ese grupo, porque mantuvieron la amistad y con las familias. Yo recuerdo el grupo de Unión de Padres de amanecer trabajando todos los fines de semana para hacer asado, comida, lo que sea. Y eso ha generado como una comunión, una fraternidad sí. muy grande. Yo eso no me lo olvidé nunca más. Uh-huh. Esta experiencia de comunidad educativa, como debe ser, así de fraternidad, es lo que yo guardo en mi corazón con mucho amor. Y los niños, por supuesto, tan hermosos. Los niños ya medio grandes. Grandes, algunos ya los casi abuelos. Ajá. Yo tengo las fotos mías de short, todas con las vendas en la rodilla, porque tenía todas peladas. Cancha, le decíamos claro, atrás, me pegaban sí. los bajones. Terrible. Sí, sí, sí. Ahí decía Evangelina que está bueno esto de mantener esta unión, sí. la familia, los docentes, sí. ustedes. ¿Esto es un factor común en toda la Argentina? De la... Está dentro de la identidad de nuestra familia religiosa. Con idiosincrasias diferentes, con idiosincrasias, ponerle, pero sí, sí, sí. En el mismo espíritu. Nuestro padre fundador, el padre José León Torres, es una de las improntas que en las cuales nos formó, digamos, ¿no es cierto? En esta necesidad de construir comunidad hacia adentro, entre como comunidad religiosa, pero también en la obra. Yo diría que en casi todas nuestras instituciones se trabaja mucho por esto, por esta cercanía, por esta participación de todos, por esta integración. Por supuesto que es un proceso, somos limitados y hay un montón de cosas, pero eso está, como religiosas, está en nuestro pensamiento, en nuestro ideal y en nuestros deseos de construir comunidad. ¿Se le dice sede a esto? ¿Sería una sede de, o cómo se le una dice? Obra. Una obra. Una obra de la congregación. ¿Y hay cifra de lo que hay en toda la Argentina? Y sí es importante hoy Concordia para esto, ¿no? Claro. Concordia es una ciudad opulenta, 200.000 habitantes. Sí, sí. Es una obra importante dentro de toda la estructura nacional. Sí, cada una de nuestras obras es importante porque una que se gestó y se creó en un momento histórico importante, digamos, ¿no? Y se mantuvo en el tiempo y respondiendo a las situaciones de hoy, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 17, ¿cuántos colegios? Sí, 18 colegios. En el país, en Ecuador, donde yo he estado, tenemos una escuela primaria. Y diríamos que cada obra responde a su contexto también. Está, lo lindo que tenemos es que no tratamos de imprimir en cada obra una cosa ya establecida. Sí, lo que no perdemos de vista es nuestra espiritualidad. Esto de que decía muy bien Eva, ¿no? Esto de luchar, trabajar, construir para que todos podamos tener una actitud libre y crecer en libertad, digamos, que cuesta. Y acá, en tu visión, y apelando también a Evangelina, hubo que ayornarse a los tiempos. Hoy estamos ante la época de lo digital, ustedes tienen que convivir con eso. Sí. ¿O no? Sí, totalmente, totalmente. A ver, es un desafío. También yo creo que hay que parte de esto digital hay que aprovecharlo, hay que usarlo a favor, digamos, porque los niños, la verdad que en la educación es primordial hoy. Hoy es primordial mirando lo que se viene, o sea, lo que ya está en realidad, ¿no? Pero ustedes te tienen que ayornar y tener... Totalmente. Y bueno, pero en pandemia yo voy a contar una anécdota. Yo estaba con la señora Nancy trabajando a la par. Ella tutora de sexto, yo tutora de sexto, ella tutora de quinto. Y Nancy ya a punto de jubilarse, nos toca pandemia. ¡Nancy Medina! Sí, Nancy Medina, gran senio, le mandamos saludos. Ahí está, bueno... nos tocó pandemia trabajar. Yo amo la tecnología, a mí trabajar con... me gustó. Obviamente que el contacto que se pierde fue bastante difícil, pero lo que era planificar, uno exploraba más herramientas, aprendimos un montón de aplicaciones. Y la verdad es que la señora Nancy, que se estaba a punto de jubilar, que poco por ahí manejaba tecnología, se ayornó, se puso a la par. Esos grandes desafíos que yo digo, qué enseñanza también para uno como docente, que una maestra que se está por jubilar, no dijo, bueno, no, yo hasta acá llego, esto ya no lo puedo. No, afrontó esa dificultad, se puso a la par, y la verdad que hermoso. La verdad que hermoso verlo y hermosa experiencia desde ese lugar para nosotras. Y Evangelina, y hoy articular con los chicos el tema de la tecnología, porque yo a veces hablo de... peligros porque veo que tienen un mundo de información en un dispositivo como es un celular, ¿no? Y ustedes tienen que estar atentos, sí, a eso. Sí. Y a veces explicar cosas. A mí me pasa como padre, ¿no? Sí. Es un desafío. Sí, es también un desafío. Los niños, nosotros no tenemos autorizado que lleven el celular, bueno, por primero que son niños, sí, que la información que lógicamente la gran mayoría en un sexto grado tiene su propio celular, pero la información por ahí que manejan tal vez no están, no pueden procesarla, digamos, o no bueno, está bueno entonces hablamos mucho para ir con ellos, sí, hablamos del ciberbullying, del bullying, ciberbullying también hablamos, porque a veces las cuestiones que suceden o los conflictos que se dan en el aula son porque primeramente acontecieron en un grupo de WhatsApp. Así es. Entonces, siempre hablamos también con la familia, yo entiendo que es difícil llegar a todos los rincones que un niño puede ingresar en un celular, porque son dos segundos. Pero bueno, siempre hablamos un poquito de lo privado, de lo público, porque todo lo que se publica a veces, bueno, queda. Sí, le tomamos la importancia que merece el tema, porque justamente después es parte de los problemas. Que en los niños la autoestima a veces pasa por la imagen, de lo cómo me ven, entonces subo esta foto. Bueno, el año pasado tuvimos un taller, por ejemplo, habíamos llamado a una psicóloga para quinto y sexto. Que hablaba de estas cuestiones. Los niños por ahí les van quedando cositas, lógicamente que no alcanza, porque eso es su hábitat, es su mundo natural, digamos, hoy es el celular y vincularse a veces de esa manera. A mí, por ahí que he transitado en alguna escuela secundaria, me ha sido muy chocante ver que en los recreos alguien están con el celular en vez de dialogar. Eso, pero bueno. Me pasa lo mismo. Lo que sí veo, y te voy a valorar esto, ¿cómo le dan impronta a los temas ambientales y eso? Yo me acuerdo que Martín hasta para matemática tenía que contar arbolitos y todo eso, y los bosques, y eso está buenísimo, eso hay que decirlo, ¿no? Sí, porque también hay un mensaje del Papa diciendo, loco, cuidemos nuestra casa. Sí, la casa común. Exactamente, la casa común la cuidamos todos. Bueno, el lema ahora también. De la congregación. Eso tenemos también que a nivel de la congregación, que sería el organismo que une a todas las obras, digamos, la congregación, está muy en sintonía con lo que hoy nos está pidiendo la Iglesia, ¿no? Entonces todo el tema del medio ambiente, del cuidado y demás, no digo que nos baja en línea, pero sí nos orientan para que en todas las instituciones se trabaje por la casa común, digamos, ¿no? Por eso también. Está buenísimo eso. Sí, en todas nuestras instituciones se ha puesto la mirada, digamos, en la educación sobre el medio ambiente, porque bueno, qué calor, qué frío, qué desastre, qué, pero... A mí Martina me reta si voy a intentar tirar un papelito a la calle, no, me dice papá, no, y tengo que respetar y voy aprendiendo con ella. Exacto. Está buenísimo. Me voló el tiempo. Bueno, Che, lo vamos a seguir a esto. Bueno, ¿te parece? Me pusieron muy contento hoy la mañana. Las tres, así que ha sido un gustazo. Evangelina, bueno, felicitaciones por ser el laburo que hacen. Bueno, y un gustazo tenerte en el programa. Esperemos que vuelvas. Vamos a volver, gracias. Bueno, te dejo a vos como el rol de... A vos, Evangelina, volvé con el micrófono. Que me gustaría que... A los oyentes un mensaje, porque también de valorar lo que es una institución educativa, 100 años. 100 años. Que le hables al oyente. Después le voy a pedir a usted unas palabras también. Bueno, primero voy a lo interno, agradecer a las hermanas, agradecer también al equipo docente, porque no es que uno trabaja solo. Acá donde se pide compromiso, enseguida se están anotando para trabajar a la par, a las familias. Lógicamente a los que conocen la institución, que nos sigan acompañando. Valoro muchísimo a las familias, el cariño que vos como papá por Martina, por la escuela, eso se transmite en cada familia, eso se valora un montón. Y a los que no conocen la escuela, que a veces la conocen como la Sagrado Corazón porque está al lado. Sí, para el lado de la iglesia. Claro, invitarlos a conocerla, a sumarse, y quienes estén por ahí interesados en una escuela, que vayan y se acerquen y pregunten, porque bueno, para conocer la institución y cómo nos manejamos. Bueno, Evangelina, los oyentes no la conocen, muy joven. ¿Cuántas promociones tenés que se han recibido, que han pasado por vos? Porque yo siempre me planteo, qué lindo debe ser ver que pasaron por vos cuando eran nene y hoy ya... Sí. Bueno, Xiomara me vio cuando tenía 12 y ahora tengo 50, imagínate. No, de mi parte es poco, son 9 en realidad. Ah, bueno, pero lindo. Bastante. y estuve bastante tiempo en quinto y sexto. Me gusta mucho. Un poco se extraña lo que es estar en contacto. Ayer justo hablaba con una mamá de una alumna que fue mía, que tengo adoración por ese por ese grupo también. O que te encuentran y te dicen, pasaron el año pasado era seño, y cuando te encuentran en la calle te dicen, profe, ¿viste? No sabes si es interseño o profe. Bueno, esas cosas sinceramente son las que uno se guarda en el corazón. Sí, son emotivas. Uno no se da cuenta, el año pasado me pasó algo muy particular, cuando, bueno, pasó esto de la madre Gabriela, que habla la apoderada conmigo, bueno, donde mucho no lo dudé, el momento era tal vez ese, no sé. Para cambiar el rol, digamos, uno no se da cuenta todo lo que ellos te brindan, lo que uno da, hasta que no está por ahí en el rol. Sí, y me emocioné muchísimo cuando tenía que darme cuenta que tenía que dejar el aula, el grado de Marti, el sexto, que por ahí uno, realmente los chicos demandan mucho, o sea, esa es la realidad muchas veces en todo lo que es, pero uno no se da cuenta todo lo que da y lo que pone y el amor que eso transmite que hoy. Se siente. Qué lindo lo que decís. Eva, sí. Te voy a pedir unas palabras a vos también. Te quiero agradecer la sonrisa. La verdad que a uno le hace grato la entrevista. Tu sonrisa. Así que también te pido unas palabras para la comunidad en general. Bueno, sí, ya la comunidad, todo este tiempo poco que he vivido, realmente he visto cómo la gente se acerca y con el cariño con que se acerca y que busca ayudarte, busca alentarte. Y bueno, yo les pido que sigan llegando al colegio, porque el colegio no es solo para los alumnos. Está abierto a todos los padres y bueno, que se sientan también parte de la institución, ¿no? Que eso nos hace mucho bien. Y les pido que sigan y que se acerquen, que están las puertas abiertas para todos. ¿No? Ahí está. Yo voy a contar una infidencia. Yo la llevo muy temprano, Martina, por una cuestión que la tengo que llevar. Entonces estoy parado. La sonrisa de Eva es a las 6 de la mañana, a las 7. Así que está buenísimo. Está bien, es cierto. Sí. Yo, Mara, decirte que es un gustazo verte. Gracias, me trajiste un montón de recuerdos lindos y eso está bueno. También te pido unas palabras. Bueno, bueno, yo simplemente quiero dar gracias a Dios por la posibilidad que me dio de formarme y de iniciar mi vida religiosa y profesional aquí en Concordia, que me dio la impronta. Agradecer a tantas familias, a tantos docentes, por todo, e invitarlos, ¿no?, a no perder la esperanza. En tiempos tan difíciles, tan complejos, celebrar, hacer fiesta es creer en la esperanza. Bien. Entonces, por eso lo tomamos desde ahí. Que no pierdan la esperanza, que no pierdan las fuerzas, que Dios siempre está presente, María de la Merced, nuestra madre también. Y bueno, que los esperamos, esperamos las distintas actividades que tengamos, ¿no es cierto?, para poder celebrar juntos lo que juntos hemos construido. Ahí está, qué lindas palabras, ¿eh? Las tres les agradezco un montón, ¿eh? Ahí está. Bueno, la seguimos, le vamos a poner continuará, Pablito, ¿eh? Nos vamos rápidamente a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.